buenas tardes y bienvenidos una semana más al repaso del baloncesto granadino de cada fin de semana. ¡Comenzamos! Este sábado, el Cubirán Granada se enfrentó contra el Aceitunas Fragata Morón, logrando su tercer triunfo de la temporada, ya que se impuso por 63-60 en un encuentro muy igualado que se decidió en el último segundo. Alejandro Bortolussi fue el mejor jugador del partido, con 15 puntos, 5 rebotes y 3 faltas recibidas para un total de 23 de valoración. La aportación de David Iriarte y Germán Martínez también fue providencial en los momentos calientes del encuentro. Pablo Pin se mostró satisfecho con lo suyo en la rueda de prensa tras el partido. Por empezar de una manera diferente, el partido para mí tiene tres nombres claros que son Borto, ¿no?, que ha hecho un partidazo, y luego que David Iriarte y Germán Martínez. Además, hizo una valoración tanto del ataque como de la defensa de su equipo. Creo que a nivel defensivo hemos estado bien, hemos cometido algunos errores un poco tontos, pero hemos estado bien en general, en líneas generales, bueno, 60 puntos recibidos, muy intenso, muy duro, ganando el rebote, pero bueno, en ataque al final hemos tenido problemas con las finalizaciones, ¿no? La próxima semana viajarán a Plasencia para intentar mantenerse en lo más alto de la clasificación. Y hasta aquí el repaso de hoy. Les esperamos la próxima semana con nuevas noticias. Pasen una muy buena tarde.